Buenas noches, ¿cómo le va? Nosotros hemos tenido hace un ratito nomás una comunicación de La Plata, donde mañana cerca de mediodía habría una reunión de jefatura de gabinete y después de esa reunión nos estarían convocando a nosotros para avanzar en alguna negociación, ¿no? De todas maneras, FETRA, como tiene un alcance nacional, que está en 8 provincias, a partir de hace horas del jueves ha lanzado un paro nacional en favor de, digamos, de la provincia de Buenos Aires, y no hay arreglo hasta de acá al día jueves, ¿no? Por lo pronto, por estas horas se ha mantenido el tema de no ingreso de camiones a los puertos y la presencia de transportistas a la vera de las rutas. Sí, están cada vez se han sumado más. Ahí tenemos casi 38 pueblos que están a la vera de las rutas. No hay ingreso a los puertos porque directamente los transportistas no han cargado en ninguna localidad. Así que los puertos están vacíos y los transportistas convocándose cada vez más a la vera de la ruta, ¿no? Bien, ¿usted va a participar de la reunión cuando los convoque el gobierno? Sí, pues como secretario tengo la firma, así que tendría que participar. Sí, vengo participando en las reuniones que se han hecho y bueno, ojalá que sea medio rápido para destrabar esta situación, ¿no? Bien, estamos en contacto, Betili, muchas gracias. Gracias a usted. Buenas tardes.